vengo dispuesto a entregar trabajo a que la misión de acá de Zulia pueda comenzar a pensar de que sí vale la pena venir al estadio. No es que somos magos, somos entrenadores de fútbol que tenemos muchos deseos, tenemos un recorrido ya ganado y que hoy nos presenta esta linda oportunidad. Conocemos el grupo en un 90%, esperamos que el 10% lo podamos reconocer en estos días. Para poder conseguir resultados buenos, tenemos que tener jugadores dispuestos. Vamos a tratar de que eso se presente de esa forma. Esperamos que ellos lo entiendan de esa manera y que en realidad al final puedan decir si valía la pena. ¿Cuál es el objetivo final de Alba? ¿Qué va a ver el aficionado siciliano cuando venga al estadio a ver al Zulia? Primero, el aficionado debe saber desde ya que venimos de donde venimos, pero venimos a trabajar. Venimos a intentar, como te dije anteriormente, darle satisfacción primero a la directiva que creyó en nosotros. Segundo, a la gente que se lo merece. Yo he venido muchas veces aquí, veo 200, 250 personas. Desde ya queremos que lleguen 251, que llegue más que el último partido. Pero esto no se consigue de un día para otro, esto hay que ganárselo. Y nosotros vamos a intentar que eso se dé jugando buen fútbol, con orden, con buena dinámica de juego y, por supuesto, con volumen ofensivo. Bueno, lo que vio, usted vio el partido domingo, ¿qué le parece que fue correcto para el próximo domingo teniendo en cuenta que poco día queda? He visto no solamente el partido del domingo, he tenido la oportunidad de observar unos videos, de darme cuenta que el día de hoy, a mi parecer, es una de las mejores versiones desde que Zulia tiene participación en la A. Y nosotros vemos de que hay un equipo que juega bien al fútbol, que intenta, que tiene deseo, pero que por momentos la ansiedad lo está matando. Vamos a tratar de proporcionarle un tipo de trabajo que le dé autoconfianza, que sepan de una vez por todas de lo que pueden ser capaces de conseguir. Rafael, anímicamente, ¿cómo encuentra el grupo? Estamos hablando, vamos a hacer un diagnóstico. Esperamos que mañana le pueda responder. Rafael, el cuerpo técnico, disculpe, honestamente no sé si equivocaba. El cuerpo técnico mío es el profesor Fernel Díaz, técnico AFA, trabajó conmigo en Junior 10 años, haciendo el recorrido desde el niño de 10 años hasta el equipo profesional. El profesor Leopoldo Cañarete, licenciado de Educación Física, con una especialidad en entrenamiento deportivo. Creo que es la persona que pueden venir, igual con la misma ilusión que tengo yo, de conseguir cosas importantes y mañana más tarde poder decirle, valió la pena. Profe, puntualmente, ¿cuáles son las carencias futbolísticas que se ha visto en el equipo, pero que no se dan los resultados? Lo que te dije ahorita, creo que hace falta un poquito más de tranquilidad, mucha ansiedad a la hora de llegar en los tres cuartos de cancha hacia adelante, y de ahí que se presentan las oportunidades, pero no se cristalizan. Yo creo que es una de las cosas que hay que mejorar. El fútbol es equilibrio. Por supuesto que hay que saber de una vez por todas de que la parte posterior también tiene que comenzar a pensar de que hace parte del juego mantener en cero el partido, que en cualquier momento podemos ganar un partido. Gracias, profe. Profe.